Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? A partir de este momento comenzamos con la revisión de las noticias en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha a través de las ondas radiales y la señal de internet de esta emisora amiga que nos apoya en la difusión cada semana. Espero que hayan pasado unas felices fiestas patrias. Fueron 5 días de mucha música, descanso para algunos y trabajo para otros. Acá en Quintero tuvimos la visita de grandes artistas nacionales que fueron ovacionados en la fiesta costumbrista, pero ya hablaremos de eso. Este fin de semana comienza la primavera y con ello se alargan más los días y mejora el tiempo atmosférico. Así que a prepararnos para recibir esta nueva estación, que por lo demás a muchas personas les gusta por el calor, pero a otras les complica, pues aparecen las alergias. Así que a preocuparse de eso también. ¿Qué les parece que revisemos los titulares de esta semana? Espectacular fiesta costumbrista ofreció la Municipalidad de Quintero. Consejo Municipal Extraordinario aprueba ampliación de contrato por 5 meses para la extracción de residuos domiciliarios y zonas comerciales y turísticas. Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre cumplió 70 años de vida. Comisión de Educación dio inicio este miércoles al estudio del PADEM 2024, Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. Escuela Francia fue la primera sede de las Olimpiadas Escolares 2023. Concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, manifestó el interés de fortalecer la educación vespertina municipal. Estas noticias, datos de interés, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Entre el 15 y el 19 de septiembre, más de 30 artistas se presentaron en el escenario de la fiesta costumbrista Quintero 2023 que organizó la municipalidad para celebrar el aniversario patrio. El mega espectáculo que se desarrolló en la explanada del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo ofreció además más de 60 puestos de comida, comercio y artesanía que permitió a los locatarios vender sus productos al público que asistió cada jornada. Así lo informó Fabián Vázquez, productor general del evento, quien agradeció la confianza entregada por el alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal para liderar este gran espectáculo musical. Primero que todo, quiero agradecer la confianza del alcalde y del Consejo Municipal para liderar este tremendo equipo que se hizo cargo de una fiesta costumbrista 2023 de primer nivel, donde nosotros estimamos junto a la autoridad que diario tuvimos más de 12.000 personas, donde por suerte no tuvimos ningún hecho que lamentar, ningún accidente, ningún disturbio, ninguna pelea que pasara a mayores. Así que súper contentos, felices, que entiendo también que a los locatarios les fue de la mejor manera porque tuvimos todos los días lleno total. Así es que súper contentos y agradecidos de cómo se portó el público, nuestros vecinos, nuestros visitantes. Así que contentísimos, además como pudieron apreciar, tuvimos un show de primer nivel. Contamos con la visita de Américo, de Chico Trujillo, bandas locales folclóricas, de cumbia. Así es que súper contentos con el resultado, que bueno, ya a 2 días ya estamos en condiciones de decir que seguimos siendo la fiesta más segura y más ordenada de la región, dicho por Carabineros y por la delegación presidencial, a quien también aprovecho de agradecer al personal de salud municipal, que estuvo presente todos los días con nosotros. Si hubo alguna descompensación o algo, ellos estaban listos para reaccionar. Así que solo agradecimiento, esperar que esto se pueda repetir de la misma manera el próximo año y feliz. Consejo Municipal Extraordinario aprueba ampliación de contrato para la extracción de residuos domiciliarios. El pasado miércoles, el Consejo Municipal en pleno, encabezado por el alcalde Mauricio Carrasco, aprobó extender este contrato de manera directa desde el 1 de octubre al 28 de febrero del año 2024, a la espera de la aprobación de las bases de un contrato de mayor duración que debe realizar la Contraloría General de la República. La extensión de este contrato deberá ser visado igualmente por la Contraloría, así lo dio a conocer el concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas del Consejo Municipal, quien señaló que el contrato por 5 meses para la extracción de residuos domiciliarios asciende a un monto de 144.499.995 pesos y el de extracción de residuos por el borde costero y zonas comerciales y turísticas tendrá un costo de 112.120.000 pesos, el que también durará 5 meses. Tenemos declaraciones del concejal Rolando Silva. Se aprobaron un día y se manda a Contraloría para toma de razón. ¿Ya? Así que estamos esperando que todo salga bien y que de una vez por todas lo aprueben las bases para poder hacer un llamado como corresponde. Y así no estará así cada 3 meses estar un contrato directo. La Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre celebró el viernes 8 de septiembre 70 años al servicio de la comunidad rural que los alberga, con una hermosa ceremonia que dio cuenta de su trayectoria y excelencia académica. A la actividad asistió el alcalde Mauricio Carrasco, apoderados, vecinos e invitados especiales, quienes disfrutaron de la gala folclórica ofrecida por los estudiantes, profesores y auxiliares de la educación. El proyecto educativo de la Escuela Juan José Tortel destaca por los sellos de la enseñanza personalizada, el desarrollo integral y la valoración del medio ambiente. Finalizada la actividad, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco y también con la directora del establecimiento, la profesora Jimena Bravo Tirapegui. Bueno, primero que todo, feliz cumpleaños a este colegio, principalmente a los alumnos, asistentes de la educación, profesores, la directora, ¿cierto?, comprometido, y los apoderados, que nos facilita mucho más el trabajo. 70 años, no todos los colegios los cumplen de la forma que lo estamos haciendo acá. Y en este año de administración que me queda, me voy a ir con cosas pendientes, pero me voy a ir con cosas muy contento, sobre todo en el tema de educación, de haber transformado los colegios y el compromiso que teníamos de este colegio, que los niños salían de sexto básico, que son muy chiquititos, o eran muy chiquititos, para ir a Quintero a estudiar, donde decían los padres, así que hicimos el compromiso de llegar a octavo, ya este año pudimos llegar a séptimo. El próximo año hemos tenido octavo, acabamos de agradecer a don Héctor Cisterna, que no le vendían a nadie un terreno, pero era para el colegio, así que don Héctor cumplió su palabra como buena persona de campo, que es, su palabra vale. Así que ya en 2 semanas más firmamos la compra de un poco más de 1.000 metros detrás del colegio, donde nos va a permitir correr la pandereta, ampliar los patios y poder poner las salas de octavo en ese lugar. Junto con ello estamos terminando las salas de kinder y pre-kinder, aquí a la entrada donde estaba la antigua posta, y eso mejora la calidad de vida de todos nuestros niños y ojalá ellos puedan disfrutar día a día, aprender, pero también ser felices. Se ha incorporado un nuevo nivel que es el séptimo año básico y el próximo año se proyecta un octavo básico. Entonces una escuela rural que está llena de vida, de proyección futura, así que inmensamente agradecidos y contentos por estos 70 años, agradecidos de nuestras autoridades locales. Hace unos instantes les entregamos un reconocimiento al señor alcalde porque él ha confiado y potenciado nuestro proyecto educativo y de eso estamos todos conscientes y muy agradecidos. Igual de la Fuerza Aérea que hoy nos acompaña, todas nuestras redes de apoyo locales, Club Deportivo, Junta de Vecinos de Valle Alegre. Así que esta es una fiesta de todo, de toda la comunidad vallealegrina. Comisión de Educación inició el estudio del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal. El que tendrá tres ejes fundamentales, así lo dio a conocer la directora de Educación Municipal, Edith Varas, al referirse a esta sesión. Al respecto, la directora DAEM señaló que el primer eje del trabajo del próximo año será lo que llamó la revinculación de los estudiantes con sus colegios y la asistencia a clases, junto que a los niños que cursan primer año básico pasen a segundo año leyendo. El tercer eje de trabajo para el año 2024 será continuar con el mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educacionales, especialmente en la Escuela de Mantagua, Colegio Valle de Narau y Colegio Juan José Tortel de Valle Alegre. Escuchemos lo que nos dijo la directora DAEM. Esta es la primera reunión de acuerdo al cronograma que tenemos de la construcción del plan de educación municipal con los concejales para plantear diferentes inquietudes, necesidades, sugerencias y poder efectivamente hacer un plan de acción que lo podamos realizar, que sea realmente efectivo y consensuado. Ahora, nosotros tuvimos un primer trabajo con todas las comunidades educativas, en este caso con los docentes, asistentes, apoderados y alumnos, donde fuimos recogiendo sus necesidades y sus inquietudes para poderlas plasmar en este plan educativo. Y ahora con los concejales estamos haciendo prácticamente lo mismo, en el sentido de clarificar algunos temas de las necesidades que ellos presentan y de cómo podemos seguir mejorando la educación en la comuna de Quintero. Y como ya lo habíamos comentado anteriormente, durante la fiesta costumbrista Quintero 2023 tuvimos grandes artistas con gran trayectoria que sin duda fue lo que convocó a la gran cantidad de público que estuvo presente en la explanada del Estadio Raúl Vargas Verdejo. Uno de esos grupos que estuvo presente fueron los legendarios Viking 5, quienes hicieron bailar al público durante su presentación. Los Viking 5 son una banda de cumbia chilena creada en Coquimbo en el año 1969 por los hermanos Juan y Onofre Núñez, que son parte de la segunda generación de grupos chilenos de cumbia, pero a la usanza nortina. Esto es, cumbias con guitarra eléctrica, bajo y batería, sin sección de bronces, poniendo en primer plano la guitarra eléctrica a diferencia de otras agrupaciones. Y claro que sí, eso lo pudimos vivenciar durante la presentación de los Viking 5 y hoy día les quiero ofrecer a ustedes uno de los grandes éxitos que interpretaron durante esta jornada. Mira ese barco entrando en la bahía, parece se llevará para siempre la vida mía. Pronto vendrá, atracará y se llevará para siempre la vida mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. ¡Hey, hey! Para siempre la vida mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. Mira ese barco entrando en la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía. ¡Hey, hey! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha todas las semanas a través de las ondas radiales de esta emisora comunal que nos apoya en la difusión y también a través de su señal de internet. Le invito a seguir revisando las noticias más relevantes de esta semana. Escuela República de Francia fue la primera sede de las Olimpiadas Escolares 2023. El día jueves 21 de septiembre, en dependencias del Colegio República de Francia, se realizó un torneo de básquetbol, actividad enmarcada en las Olimpiadas Deportivas Escolares 2023, organizado por la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social. conversamos con Rodrigo Castro, gerente de la corporación, y también con el inspector del Colegio Francia, Osvaldo Núñez, y David Vegas, uno de los estudiantes del Colegio Artístico Costa Mauco que participó de este campeonato de básquetbol. Hoy día nos corresponde la Olimpiada de Escolares, el básquetbol. Estamos ya participando acá en el Colegio República de Francia. Darle las gracias al colegio por recibirnos. Recordar que la idea de esta actividad es que cada colegio que participa de nuestras actividades Olimpiadas Escolares sea sede de todos los juegos. Así que hoy día nos corresponde acá al Colegio Francia. Muy buena coordinación, muy buen recibimiento, los colegios felices de venir a establecimiento a competir. Así que estamos súper contentos de las actividades que ya se están desarrollando y luego van a terminar, para luego continuar con la liga escolar. Así que es lo que el alcalde, el directorio y los concejales nos piden, que difundamos el deporte acá en la comuna, y hoy día estamos realizándola de manera muy objetiva, que es para trabajar con niños de enseñanza básica, y también obviamente tenemos las actividades que son para los niños de enseñanza media. Para nosotros como colegio que está acogiendo esta actividad es un agrado recibir a todas las delegaciones. Como sello deportivo del establecimiento, es importante promover la actividad deportiva, y si podemos cooperar de alguna manera a la organización de la Olimpiada, a la corporación, bienvenido sea. Así que, como les digo, para nosotros un gusto, están a disposición todas las dependencias del establecimiento, los funcionarios también, para que obviamente los niños puedan desarrollar actividad deportiva de la mejor manera. Me parece súper bien, porque siento que el deporte es esencial para el humano, porque te activa el cuerpo. Y es súper bueno, la verdad, me parece muy bueno compartir con muchos colegios más. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Concejal Antonio Aguayo manifestó el interés de fortalecer la educación vespertina municipal. Nosotros creemos que hay que fortalecer distintos aspectos, distintas situaciones que están viviendo las distintas comunidades educativas. Y una de ellas es fortalecer la educación vespertina de nuestro Liceo Politécnico. Creemos en verdad que por distintas circunstancias, cierto, de la vida se ha postergado o por distintas problemáticas se ha postergado el proceso regular, cierto, de un adulto que quiera finalizar su cuarto medio. Hoy queremos brindar, cierto, los mejores espacios, queremos hacer sentir bien a los adultos que quieren retomar sus estudios en un proceso regular. En nuestra sección de avisos comunitarios les queremos comentar que la segunda compañía de bomberos celebrará sus 69 años de servicio a la comuna con una gran exposición el próximo sábado 23 de septiembre en su cuartel ubicado en Avenida Normandí 1980, con la participación de 8 compañías de bomberos de la región, además de puestos de ventas, muestras de equipamiento y tours guiados por el cuartel. Así que los invitamos a participar y celebrar a la segunda compañía de bomberos, que está cumpliendo 69 años este fin de semana. También les informamos que el día miércoles 27 de septiembre se impartirá una charla sobre los Fondos de Cultura 2023 para quienes estén preparando sus proyectos o les interese conocer más sobre este Fondo de Cultura. La charla se realizará a las 16:30 horas en la Casa Estación, Plaza Ignacio Carrera Pinto, como dijimos, el día miércoles 27 de septiembre. También ustedes pueden solicitar más información ingresando al sitio web www.cultura.gob.cl /Valparaíso. Y también desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo nos informan que hasta el día 2 de octubre, Leticia Almonacid, reconocida profesora de artes de Quintero, se encontrará presentando su exposición Metamisterium, que consiste en pinturas realizadas con técnicas de tiza, pastel, acrílico y óleo. En los diversos cuadros aborda temáticas desde los conflictos mundiales hasta paisajes de Chile y también de nuestra propia comuna. Y con estos datos de interés, amigas y amigos, comienzo a despedir el programa de hoy, muy agradecidos de su sintonía y también muy agradecidos de esta radio comunal que nos apoya en la difusión semana a semana. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, le invitamos a escuchar nuevamente el informativo municipal en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Un gran abrazo a usted, amigo, amiga. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.